una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en rascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¡Au, pasape, ya buena! ¡Au, pasate la escación! Bienvenidos a la primera emisión de la semana ternasca. Bienvenidos al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Buenas tardes, Roxa Rosae. Hola, buenas tardes, buenas noches y buenos días. Ese saludo ya habitual y tradicional de Roxa Rosae, sobre todo de cara a la peña que nos escucha al otro lado del charco y sobre todo para la gente que nos escucha en el podcast. Ahí, la verdad, para todos los que escuchan a diferentes horas. Se acabó el plácido domingo y vuelve el jodido lunes, pero con pequeño trasco ya sabéis que va siempre mucho mejor. En nuestro destino, que es el tema con el que estamos abriendo hoy, de una gente que debutan y que se llaman Dead Rising. Álbum debut homónimo de esta nueva formación que combina veteranía y juventud en sus filas a partes iguales. The Horizon Destiny, para abrir este pequeño ternasco número 189, que luego te digo cómo se titula. Daremos una zancada y te diré cómo se titula. Bueno, vamos a empezar a saludar a esa ternascada que está atentos y a la emisión y a la escucha ya. Y creo que hoy nos están diciendo, hoy tenemos acaparando el chat a Silvilla y a Charlie. Así que conforme vayan dando señales de vida el resto de ternascos y ternascas afines y fieles a la transmisión en directo, pues os iremos saludando. Antes no podemos. O sí que podemos, pero no nos da la gana. Saludáis y nosotros respondemos, rapa. Saludos, como decíamos antes, hasta el otro lado del charco, hasta Venezuela, para nuestro querido pequeño Tanasco, Carlos, del programa Sobre la Dosis. Venga, Charlie, respondo, Silviña, si ya os he saludado. Yeah. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Hoy un megamix de lo más salpimentado de varios éxitos de ayer, hoy y siempre del rock. Acompañándonos bajo los titulares de ese informe seminal que comienza a darnos por nuestra Roxa Rosae, claro que sí. Paul Stanley aclara que la gira de End of the Road no es el final definitivo de los Kiss. No es el final definitivo de los Kiss, el End of the Road. Vaya, no tengo aquí lo de la caja registradora para darle. Bueno, no pasa nada. Tiene que ser ya. A ver, es la banda que más provecho ha sacado y que más veces le ha dado al cling cling de la caja registradora en la historia del rock, sin lugar a dudas. O sea, porque estos sacan dinero hasta de las piedras. Le ponen el logotipo de los Kiss y te la venden a un euro, primo. Un euro, esta piedra y los Kiss. Toma, toma. De primera calidad. Un cantico rodado con los dientes, para que te des en los piños con un canto, ¿eh? Para eso sirve. Bueno, pues conviene aclarar estas cosas por parte del señor Paul Stanley, en estos tiempos que corren, ¿verdad? En los que se anuncia tanta separación para crear expectación, hype, que dicen los modernos, y seguir cobrando, seguir dándole a la manivela de hacer dinero, que en eso los Kiss son unos auténticos especialistas. Ya te digo yo que hasta que no se mueran todos, hasta que no se mueran todos, esto no se acaba. Y seguramente será la primera banda que trascienda también en ese aspecto. Vamos a por otro titular, Roxa Rosae. Sly despide por email a su batería Don Powell. Ha cortado conmigo por email, pues igual de mal hecho está esto. Comunicarle a un compañero de banda que habéis decidido que no queréis que siga con vosotros no debe ser fácil, pero tampoco es una noticia agradable de recibir, sobre todo cuando llevas más de 50 años en esa banda. Dándolo todo por ese grupo y siendo amigo de sus componentes. Todo eso sumado a la manera en que le han dado el pasaporte, pues es lo que ha dejado el batería Don Powell sin palabras cuando recibió el email de Dave Hill, el cantante, en el que le decía que no quería que siguiesen Slade. Al menos eso es lo que ha contado el músico en un comunicado en su página web que dice así. Atentos, Tenemos que anunciar con gran pesar y tristeza que Don quiere informar a sus fans que ya no es un miembro de Slade. Y ni se lo deja escribir a él ni nada. O sea, lo escriben, lo cuentan a los fans y luego le mandan copia. Lo ponen en copia al email del batería. O sea, la comunicación de ellos. No, hay más trozo. Lo que pasa es que no lo he leído entero. Pero sí. De esta manera han mandado a escaparrar al batería de los Slade más de 5 décadas después, Hombre, tiempo han tenido para acabar llevándose mal. Todo se ha dicho. Más titulares, venga, más famosetes del rock and roll. Si es que al final. Vince Neil, borracho, deja decepcionante saludo de cumpleaños a un fan por $400. Oye, $400 y le ha mandado un mensaje que no se le entiende y no se le ve más que babear delante de la pantalla, Recientemente se le pidió a Vince Neil, cantante de los Motley Crue, que enviara un mensaje de cumpleaños en Cameo. Una aplicación que permite a los usuarios contratar celebridades para grabar mensajes de vídeo breves y personalizados sobre prácticamente cualquier tema. De hecho, tú les escribes lo que quieres que digan. Entonces ellos pues agarran la aplicación, les manda el texto y pues lo leen y te felicitan a ti o a quien quieras felicitar, ¿no? Pues lo que terminó grabando Disney fue un vídeo de 25 segundos en el que estaba más borracho que una cuba y en el cual no atinaba a leer bien nada de la frase que le dejaron escrita para que grabara. Pero nada, Happy birthday to you. Parece que tan en forma y tan con los fisioterapeutas de cara a la gira no está, El amigo Bisney, el cual tampoco aparentaba mucha salud. Bueno, claro, es que iba con una cara borracho que se caía para atrás, el cabrón. En fin, bueno, venga, ¿tenemos más titulares? Sí, por aquí tenemos más. Vamos a darle. La película del accidente de Liner Skynyrd en cines. Pues sí, después de varios años de retrasos por las demandas interpuestas por familiares de los componentes originales de la banda, de los Liner Skynyrd, el próximo 16 de febrero o sea, este sábado, se estrenará Street Survivors, The True Story of the Lightning Skinner Plane Crash. Supervivientes de la calle, la historia del accidente de avión de los Lightning Skinner. Precisamente, Street Survivors fue el último disco grabado por la banda, por la formación original. Y fue grabarlo, pillar un avión para ir a presentarlo y accidentarse ahí, ¿no? Pues bueno, en esta película se narra desde la visión y el recuerdo la antigua batería de la banda, Artimus Pyle, el trágico accidente aéreo que marcó la carrera. Bueno, que acabó. No acabó con la carrera. ¿Ves? No, los Kiss no serán los primeros que trasciendan. Fueron Lynyrd Skynyrd. Que después de muertos han seguido grabando y haciendo giras. Bueno, esta película llegará a los cines de todo el pinche planeta en primavera. Y tenemos un último titular, Roxana Rosaem. Zancada estrenan No te vengas hoy. Hola, soy Alfredo, el guitarrista de Zancada. Estrenamos nuestro EP No te vengas hoy, con una colaboración muy especial, la de Carlos Escobedo, del grupo Sober. Ya lo tenéis disponible en exclusiva para todos vosotros. Saludos, muchas gracias por vuestro apoyo y sobre todo, enhorabuena por vuestro proyecto. Y no olvides, somos banda asociada, somos parte de Asalto Mata. Saludos a todos. Oye, pues se han presentado tan bien que ya no hace falta decir nada, ¿no? Ahí está, pues ese mensajito de Lord Zancada para toda la tribu ternasca. Y el tema que escuchamos, pues como bien ha dicho Rosa Rosae y el propio cantante de los barceloneses, se llama No te vengas hoy. Vente si eso ya es mañana, que hoy no me viene a mí, no está el horno. No tengo chocho para farolillos. Que no es que sea un adelanto del nuevo larga duración de Los Zancada, sino que es un sencillo que se edita independientemente conteniendo dicho tema, en el que cuentan, como también nos ha comentado en el audio, con la colaboración del cantante de Sober. El nuevo y segundo disco de los catalanes, No hay vuelta, verá la luz a lo largo del mes de marzo y evidentemente aquí tendrás cumplida y destacada y de primera mano información de Los Zancada, que son otra de las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock.com. La radio online del rock, Zancada, no te vengas hoy. Rincones, no te vengas hoy. Haz un hueco a tus amores, no te vengas hoy. Vete al baile de la cobra, no te vengas. Saludos desde Zaragoza y hasta Iruña para nuestro pequeño Ternasco, Juancho. Y saludos desde Zaragoza hasta Zaragoza para Rubén. Silviña decía que parecía el mensaje Nochebuena de su majestad el rey. Sí, que le ha quedado un tono excesivamente formal, ¿verdad? Para ser un mensaje para los ternascos. Déjame frente al espejo, no te vengas, no, no, no. Párate en esta parada, no te vengas, no, no, no. Pero se le agradece tanto el mensaje como que haya confiado en Asalto Mata Radio Rock y sean parte de las bandas asociadas. Zancada, no te vengas hoy. Vete otro ratico. Que se llama Aprende Inglés en 15 pasos, 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Ultimate Radio Rock. Y a pesar de que suenan a esos acordes del Shot in the Dark de Ozzy Osbourne, estamos en la recontraversión y sorpresa va a haber. Como dice, es absolutamente brutal. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de razón! Mandamos también saludos para la lata, para la amiga Eli. Hemos vuelto a echar mano de los mashups del excepcional y genial Bill McClintock, esta vez con esta fantástica mezcla entre el Shot in the Dark de Ozzy Osbourne y el conocidísimo Ain't No Mountain High Enough de Marvin Gaye y Tammy Terrell. A mí, personalmente, me encanta. Música de Salto Mata. Va susto. Sí será. Mírala. Wir wollen durch das Leben flügen, durch Trojas. Madre mía, si hacía tiempo que les había perdido la pista a esta gente que suenan ya, que son la caña y que se llaman In Extremo. La formación germana de Full Metal el 27 de marzo presentarán su duodécimo álbum de estudio. llevará por título Compass Tour Son. Y este Troya es el primer bocado que nos ofrecen In Extremo, sonando en Pequeño Tornasco por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, en el podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves desde Zaragoza, Ciudad Heroica. ¡Ey, moral! ¡Troya! ¡Que arda Troya In Extremo! Un saludito también para Jorge Benítez. ¡Aupa! Wir sind bald überall und das Beste fährt im Stall. Komm, steig mit ein, wir sind das Gift im Wein. Unser Wille hart wie Stein, treten euch die Türen ein. Y tampoco es que llevaran mucho desaparecidos, pero a lo tonto eran 4 años ya sin sacar nuevo material, ¿eh? Y aparte, todo el tiempo... En el último disco yo ni me había enterado. Me he enterado hoy que habían sacado un disco en el 2016. Así que fíjate si hacía tiempo que no sabía de esta pedazo de banda, de estos teutones del folk metal. El rock con pitos y flautas, pero made in Germany, ¿eh? Como el que tenemos aquí, pero made in Germany. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Y a estos que están sonando ahora prácticamente los vamos a escuchar todos a la vez porque yo previamente prácticamente no los había oído. Ahora sí que había visto que últimamente se estaban meneando bien por los programas de Asalto Mata Radio Rock.com y se les estaba dando cancha porque los chavales se lo curran. Se llaman La Revolución del Mono. Nos tienen bien atados, no nos dejan pensar si hay algo que distingue. Álbum debut para esta formación madrileña que no busca encasillarse en las típicas etiquetas. Ese álbum se llama Origen y la canción que está escuchando, la canción que está incluida en ese primer trabajo, una de ellas, es este Monkey Revolution. Vamos, la traducción del nombre de la banda al idioma de Shakespeare. Yo soy Saludos hasta Madrid para nuestro pequeño Tarnasco Dani del programa Rock Station FM. Y saludos hasta Navarra para San Hammer. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues me han encantado estos chicos de la Revolución del Mono. Ya con un poco de anís. Es que siempre tengo que chafardear. No puedo evitarlo. Es sensacional, es la Revolución del Mono y ese tema que hemos escuchado, Monkey Revolution, perteneciente a Origen, el álbum debut de estos muchachos de Madrid. Y de unos muchachos de Madrid, mira, vamos a hacer prácticamente como en el saludo anterior, que hemos saludado a Madrid y luego hemos saludado a Navarra. Pues vamos de Madrid a Navarra, porque ya tenemos para deleitarte las orejas lo nuevo de una banda que tiene un nombre que me encanta. Se llaman Lendakaris Muertos. Que vienen con toda la intención de seguir provocando a diestro y siniestro, como si no hubiera un mañana, como si no tomorrow. Todo crispy, aguanto en la butaca la resaca de la crisis. Yo soy quien espía los juegos de los ninis. No quiero tu pescado, no quiero tu caña. Estoy muy bien en el paro, vuelvo de mañana. Estoy sanando a mi niño interior. Tumbado en el sofá me siento mucho mejor. Estoy sanando a mi niño interior. Oh, oh, oh, oh. Viviendo la vida, echándole mono, como si nunca hubiera tumor. Viviendo la vida, echándole mono. Este No Tomorrow es el primer adelanto de lo que será el, creo que el séptimo trabajo de los Lendakaris Muertos, de los Pamploricas, titulado, que llevará por nombre Spain Killer. Me encanta. Del apocalipsis, no queda como el raro. Aguanto en la butaca la resaca de la crisis. Yo soy quien espía los juegos de los ninis. No quiero tu pescado, no quiero tu caña. Estoy muy bien en el paro, vuelva usted mañana. Estoy sanando a mi nin interior. Tumbado en el sofá me siento mucho mejor. Estoy sanando a mi nin interior. Viviendo la vida, echándole morro. Como si nunca hubiera tu morro. Viviendo la vida, echándole morro. Si nunca hubiera tu mono, viviendo la vida, echándole mono. Como si nunca hubiera tu mono, viviendo la vida, echándole mono. Como si nunca hubiera tu mono, como si nunca hubiera tu mono. es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dice, tiene la hora, por favor. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Tremendo los Lendakaris, que por cierto hacía unas semanas o un par de meses había sacado un vídeo anunciando que iba a haber un nuevo disco y tal. Y me fijé que todos tienen un acento así como muy del norte, de Euskadi, menos uno, que digo yo que debe ser de la parte de Cascante o de Ablitas o de Buñol, más tocando a la provincia de Zaragoza, porque sacaba un acento maña el colega, pero del copone. Vamos, que se notaba el contraste entre los unos y él, pero bastante elegante además. Algo un poco bizarro, vamos allá con esas bizarradas. Roxa Rosa, primer titular. ¿Qué más? 700.000 euros para no pagarle la pensión a su exmujer. Me encanta que los planes salgan bien. Sí, es un plan fantástico, vamos allá. Yo sí alucino con los rebordencos y lo retorcido que llega a ser el personal. Sí, esto es peor que Don R con R, ¿eh? O sea, aparte de ser un machirulo que te cagas, es agarrado, pero es una combinación Cataluña-Soria, le va a dar enésima potencia. Bueno, una puta pasada, ¿eh? Hostia, qué barbaridad. Bruce McConville, de 55 años de edad, fue encarcelado, bueno, por lo menos lo han metido en la cárcel, aunque sea por tonto. Aunque solo sea por tonto, lo han encarcelado. Tras informarle a un juez que prendió fuego a tan exorbitante cantidad de pasta para evitar pagar a toda costa la pensión a su expareja. Y a fe que lo logró. Esto pasó en Canadá. McConville habría quemado el dinero en dos hogueras distintas después de llevar a cabo dos retiros de efectivo en septiembre y diciembre del año pasado. No me imagino las dimensiones de las maletas para trasladar semejante cantidad de dinero, porque todo eran billetes pequeños. El empresario que luchó por la alcaldía de Ottawa en 2018... Ah, vale. Me empieza a cuadrar todo bastante. ¡Qué asco de alcalde! Este chiste para los de Zaragoza. Bueno, señala que cuenta con recibos que prueban que quemó el dinero. Vamos, para que no quede duda de su sorprendente pira financiera. McConville afirmó que no grabó la hoguera monetaria y que no existen testigos presenciales de sus presuntas acciones porque quería disfrutar a su bola del momento. Pero si me parece a alguien que tendrá que pagar igual. Sí, no, sí. Que ha pagado. Es tonto de todo. Que paga y lo encarcelan además. Claro. No, pero a la mujer no le paga. Ah, no. Va a pagar una multa y va a pillar cárcel, pero a la mujer no le paga. El magistrado comunicó a McConville que era difícil de creer que había prendido fuego a todo ese dinero, especialmente porque no había pruebas ni testigos, solo los dos recibos de las operaciones bancarias. Así que condenó a Mr. Fire, al señor Hogueras, a un mes en prisión en una de esas peligrosas cárceles canadienses, donde corre tu vida tanto peligro, y otras sanciones financieras muy severas después de estudiar minuciosamente todos sus ingresos, ahorros y propiedades inmobiliarias al no abonar 180.000 euros que le había exigido el tribunal en una vista anterior. Pero que a su mujer que no le paga. Se chupa la cárcel, que ya ves tú, comerse un mes de cárcel. En Canadá, vamos, o sea. Le dices eso a un prisionero en Turquía y dice: voy. Un mes y luego me ejecutan, pero hoy. Pues lo dicho, que no le paga y además le ha dicho a su mujer que le bese su calavera. Besa mi calavera, que es además el tema que estamos escuchando de los Desvariados. Besa mi calavera, que además pasa por ser el primer adelanto de lo que será el segundo trabajo de esta formación de rock and roll así a secas, sin aditivos, de Madrid, que como en su anterior obra prometen dar mucho, mucho más en la carretera, empezando el punto de salida aquí, en Pequeño Tanasco, en tu podcast en riguroso directo, en tu recto que se emite por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, de lunes a jueves, desde Zaragoza, Ciudad Heroica. ¡El Moral! ¡Desvariados! ¡Besa mi calavera! ¡Com! Hasta que acabo conmigo. Me apunta aquí el Ranchari Rock and Roll, que será el tercer trabajo de los Desvariados. Pues habrá, tú que los conoces, le dices que hagan el favor de actualizar sus redes sociales, su web, porque no ponen más que han editado el primero. Gracias, Charlie. Radiorock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcast a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Saludico también para Carlos Coyote del programa Iguana Rock, nuestro pequeño Ternasco, que también convoca y tuvo muy entretenidos ayer a la tribu Ternasca, al menos en el chat, estaban ahí hablando maravillas, ¿verdad que sí? Silvilla, Charlie, Eli también andaba por ahí, creo recordar, sí. Las baladicas del amor. Bueno, vamos a ir a por la segunda bizarrada de esta primera edición de lunes de la semana Ternasca. Vamos para allá, Rosa, Rosa. Unos vecinos descubren que circula alcohol por los grifos de agua de sus casas. ¡Alcohol, alcohol, alcohol! ¡Hostia, qué pasada, no! El sueño de mi vida, te lo juro. Hay todos amorrados. Todos amorrados al grifo. Bebiéndose el agua de los floreros, el de la taza al mate, vamos. Ya. No hacían las cosas, nada. Es lo que ocurrió, esto le ocurrió a una comunidad de vecinos en la ciudad de Chaladuque. Chaladuqui, no, Chalacudi. Chaladuqui, acabó la peñuqui. La ciudad de Chalacudi, en la India. Todo comenzó cuando hace justito una semana, hoy hace una semana, los habitantes de este edificio abrieron sus grifos pues en busca de agua, claro. No van a buscar caracoles, buscan agua si abres el grifo. Sin embargo, se encontraron con un líquido de color oscuro y con un fuerte olor a alcohol. El olor era inconfundible y el sabor, ojo, qué huevos, para probar. Me huele alcohol, le voy a echar un trago con el coloracho que debía tener el agua. Ya, pero si ya te huele alcohol, ya está un poco desinfectado. Sí, pero eso era el alcohólico de la comunidad, otro, eso no lo pruebas. Eso no tengo más claro que el agua. Bueno, el olor era confundible y el sabor confirmó que alguien mezcló grandes cantidades de alcohol con el agua, aseguró Yossi Maliyekal, uno de los primeros vecinos en detectarlo. El borrachín de la comunidad. Tras avisar a las autoridades, estas descubrieron que el pozo de agua que abastece a la comunidad había sido contaminado por funcionarios de impuestos que cometieron un error importante al verter más de 2.000 litros de un cóctel de bebidas espirituosas en ese pozo. Pero suelen echar bebidas espirituosas. Continúo leyendo. Al parecer, el origen del problema viene a raíz de la incautación desde hacía varios años en bares que no tenían licencia para la venta de estas bebidas alcohólicas. Al tener un gran cargamento, se emitió una orden judicial para su destrucción. Y la mejor manera que encontraron los iluminados de estos funcionarios fue cavar un hoyo y enterrando las botellas, una encima de otra, sin echar capas de tierra por medio ni nada. Con lo cual, el mismo peso de las botellas hizo que se rompieran, que se filtrase el líquido y que llegase hasta el pozo que abastece la comunidad esta. Tras este reseñable error de cálculo, las autoridades ya se encuentran haciendo las labores necesarias para limpiar el depósito y garantizar el acceso al agua potable para los vecinos afectados. Tarde ya, tarde ya. El que estaba metido en Alcohólicos Anónimos de la comunidad esta de la ciudad de Chalacudi, en declaraciones a un medio local, ha dicho: hoy he vuelto a beber. Y los arpaviejas rápidamente le han dedicado esta canción. Séptimo larga duración para la formación punk rock barcelonesa. Esto que escuchas es el segundo sencillo extraído de En la flor de la vida, el nuevo trabajo de los Arpaviejas. El tema que escuchas: hoy he vuelto a beber. hablo frente al espejo. Me he mirado a los ojos y solo he visto en ellos mirada de loco. Hoy he vuelto a beber, hoy he vuelto a beber, hoy he vuelto a beber otra vez. Hoy he vuelto a beber, hoy he vuelto a beber, hoy he vuelto a beber otra vez. Carlos desde Venezuela dice, a ver si hacen lo mismo con el sistema de agua en la Moncloa. No les hace falta, ahí tienen el alcohol gratis. Ahí sí que cantan alcohol, alcohol, alcohol. Hemos venido a emborracharnos y el puto españista nos da igual. A puntito de llegar al final de esta primera edición de la Semana Ternasca. Si estás escuchándonos en directo, ahora viene un programazo desde los USA, desde Washington, desde la capital, de la mano de nuestro amigo Ratón Rockero y sus horas rockeras. Sí. Estás escuchándonos en podcast, pues te puedes poner más podcast de Pequeño Ternasco, porque te vendrá ahí en la misma lista del player de podcast de nuestra web de asaltomatarradiorock.com, o te vas a menú principal, lista de podcast a la carta, y a elegir entre 60 y pico programas más. Dice Charlie Rock and Roll, la balada, empalaganos Ternasco. Pues sí, sí, hoy hay 6 minutos y pico de balada. Te voy a empalagar, te lo aseguro. Con esa baladita cerraremos este programa número 189 que hoy han protagonizado nuestra banda, nueva banda asociada, Los Zancada, desde Barcelona. Barcelona es bona, si la bolsa suena, ya sabes. La balada para el final. Pues hoy vamos a cerrar con esta baladita, que es lo primero que te traigo de la reedición en forma de álbum de estudio de Diamonds in the Rough, un directo de Caras B del año 2008 que se marcaron los estadounidenses Avenged Sevenfold. Este tema en concreto se llama Libérame, Set Me Free, Avenged Sevenfold, sonando en la balada pa'l final de Pequeño Tarrasco. There's a calmness to the air outside. Watch the sun color the side of a morning sky. Pero no se vayan, que queda despedirse como anda Wakanda. Darkest gray, a full eclipse to veil the start of another day. Hear the land. Children smile. queda tiempo para pensar. No, no, si estaban con la balada desde el comienzo del programa, ya no, ahora aún se les ha hecho larga. Ahora va si lo casca. Nunca están contentos. Así rápidamente, lo dije ya en el grupo, pero bueno, este fin de semana nos volvieron a putear los del servicio de hosting de nuestra web y nos hemos cambiado a un servidor nuevo, esta vez ya exclusivo para nosotros, para que no nos jodan más, por ser la página más potente y la que más tráfico generaba, pues nos estaban puteando a nosotros en vez de haber mandado a la mierda a las paginillas que es de Chichinabo. Pues no. Que nos jodían a nosotros. Así que estamos en un servidor nuevo. Os recomiendo que limpiéis las cachés de los dispositivos desde donde nos escuchéis para que no tengáis problemas de desconexiones ni nada, ni ninguna mandanga. Rosa, Rosa, nos despedimos. Besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco se despide también de todas y todos vosotros. Recordándoos, como siempre, que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, o por la vía corriendo a zancadas o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Un placer y agradecimiento por esa escucha en tanto esa ternascación. A la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más.